Marimari Compuché, en Chihuahua, la María Isabel Pingen, Tani tuvo un furilo Chihuahuameo, Tani Cupalme en Ahuelhuapi Cuché, en Ahuelhuapi Cuchá, Bariloche Pitahuinca. Bueno, realmente es un privilegio para nosotros poder estar conversando con usted, y ahora estábamos justo hablando sobre el tema de la ley 26.160, pero antes de tocar ese tema queríamos saber cómo está la situación allá, cómo está el Lonco Facundo, cómo está su familia viviendo toda esta situación, ¿no? De quizás mediática que se está viviendo hoy por hoy, por estos tiempos. Bueno, el Lonco sigue dignamente preso, esperando a ver qué es lo que va a decir el juez Villanueva o qué es lo que va a decir el Estado chileno, juntamente con el Estado argentino, que son dos repúblicas que están con un terrorismo de Estado tremendo. Lo están haciendo en conjunto, como lo hicieron el operativo Cóndor y la pacificación y la conquista. Es como que se vuelve a revivir esos tiempos, ¿no? Yo pienso, ¿no?, cómo vivieron nuestros antepasados, todas esas corridas, todo ese desarraigo, toda esa violencia. Nosotros es un mínimo lo que estamos viviendo, lo que vivieron ellos. Pero no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir luchando. El Lonco dignamente está llevando adelante su prisión. Un rato anda bien, pero al rato se bajonea, porque hay mucho silencio desde los estados. No sé si con la prisión de él ellos creen que van a demostrar algo, o qué es lo que quieren inventar ahora, porque también leí una noticia que me enviaron del Gulumapu, donde está viajando un ministro, no sé qué, de la Bachelet, a reunirse con Bullrich para ver la similitud del operativo Huracán que tuvieron ellos en Gulumapu con la prisión del Lonco acá en Puelmapu. Esas son las novedades que hay, ¿no? ¿Y su salud cómo la lleva? Sabemos que con la UEN de Machi, así que permite llegar al todo está muy contenido con eso, ¿no? El Machi puede ir a él se estaba atendiendo con la Machi y Millaray, ¿cierto? Ahora sí. Ajá. Y lo está visitando. No, ella no ha podido viajar porque ella también está en conflicto allá con las hidroeléctricas, pero bueno, hay gente que viaja a buscar su Lahuén y hace ese trámite, ¿no? Una persona que se dedica solamente a eso. Claro. Y dentro de la comunidad Lahuén, ¿cómo están? ¿Están siendo seguramente vigilados ahí? ¿Cómo la llevan? No, se sigue haciendo los trabajos que corresponden en la comunidad, o sea, estamos en época de siembra, se están volviendo a levantar las casas que se dedicaron los gendarmes a quemar, se va recuperando de a poco la comunidad nuevamente, pero sin el Lonco. Claro. Sí. ¿Y ustedes tenían hecho el relevamiento territorial? No, ellos no tenían hecho el relevamiento y no creo que quieran hacerlo, porque sabemos que en ese aspecto la mayoría de la gente de la comunidad no cree en ciertas patas del Estado. Con razón. Tendrán que reconocerlo como corresponde, nomás como así fue. Como así fue, tal cual. Estábamos hablando hoy al principio del programa de esa situación, ¿no? Lo difícil que puede ser a veces creer en estas leyes. Yo hace unos días me he comunicado con usted porque realmente es difícil a veces entender, ¿no?, cómo se vive. Nosotros que estamos en la ciudad y que vivimos a otro ritmo, quizás es difícil entender cómo están en el campo, cómo están dentro de las comunidades, cómo se vive allá y qué es lo que realmente uno acá en la ciudad con lo que hay puede llegar a ayudar o colaborar. Sí, mira, hay esta ley, no hace muchos años que está en vigencia o que se va prorrogando, pero más allá de eso tenemos que tener en cuenta que hay comunidades que hace más de 35 años están esperando un relevamiento territorial o una personería jurídica o un simple reconocimiento de esta república que nos avasalló, y hasta ahora no han tenido respuesta, sino que lo que han habido son quites de tierra, han corrido los alambres y los han dejado en total marginalidad a nuestra gente. Sí. Entonces, ¿qué se puede llegar a creer con estas patas del gobierno que solamente usan a nuestra gente? O nos usan para folclorizarnos nada más. Yo siempre digo, el pueblo mapuche es diverso y así como es diverso, hay gente que sí que cree, en que las leyes nos van a apoyar, en que la Constitución nos va a escuchar, o yendo con papelitos y papelitos y papelitos vamos a poder lograr algo. Pero hay otros que no creemos en eso, que a veces lo tenemos que hacer por ciertas cuestiones que queremos hacer dentro de las comunidades, por cierto papeleo, pero hay otras comunidades que no creen en nada. Y ya queda además demostrado. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese sido Santiago Maldonado o hubiese sido un Lamien el que hubiesen desaparecido? ¿Se conoce de otras desapariciones de la MUEM ahí en los territorios? Sí, hay muchas desapariciones de personas y de asesinatos. Sin ir más lejos, ahora hace poquitos días, cuando le quemaron la casa a Marcelo Calfupán, Díaz Meyer estuvo en el lugar y salió a dar un informe diciendo que fue un cortocircuito, cuando jamás tuvieron luz dentro de la comunidad. Marcelo Calfupán se crió en ese lugar y jamás tuvieron luz eléctrica. ¿Cómo va a haber un cortocircuito si no tienen luz? Claro. Y la vela se prende cuando hay gente, pero cuando no hay gente no se prende la vela. No había nadie, hacía casi dos días que no había nadie, no se podía haber prendido fuego por eso. Claro. Bueno, y ahora es como que se siente más el acompañamiento, Isabel, o no, porque ahora es como que se ha destapado, mediáticamente están todos hablando de nuestro pueblo, ¿no? Ahora se ve un poco más la situación en diversos aspectos, porque están los que apoyan y que salen a decir nuestra verdad, y están aquellos otros que siguen vendiendo el gran fantasma y entregando espejitos de colores, ¿no? Saliendo a decir que Facundo es el líder de la RAM, saliendo a decir que Facundo cometió crímenes en Chile, que tiene que ir a pagar por los crímenes en Chile, y un montón de cosas más que no es así. Y que bueno, es muy triste que hayan tenido que atrapar a Santiago para que esto se visualice, que hoy en día tengan que haber marchas y tengan que estar hablando por exigencia o por obligación de nuestro pueblo, cuando el genocidio se cometió hace más de 130 años y nunca se sentaron a pensar, sino que escribieron la historia oficial sobre la sangre de nuestros antepasados. Entonces, todavía hay gente que dice el discurso de hace 150 años atrás. También esto es muy triste, es muy, muy doloroso. Seguir escuchando de que somos los mapuches, somos chilenos. Seguir escuchando que porque es un poco más blanco no es mapuche. Muchas veces seguir escuchando que tienen el mapuchómetro para poder medirnos con una vara, ¿no? Y no es así. Sí, se ha visto un poco más acompañada la situación, pero el lonco sigue preso. Exacto. Isabel, debe ser difícil como madre. Yo soy madre y debe ser difícil ver o no, o bueno, ver cómo, además de que se está en plena lucha, ¿no? Pero ese cosquilleo que le da a uno en la panza cuando ve al hijo que por ahí, qué sé yo, está en cierta situación. ¿Cómo lo estás viviendo? Como mamá, con mucho dolor. Por un lado duele saber que él está preso, que está lejos, que no podemos compartir un mate o alguna pelea, una discusión, pero como mapuche, orgullosa de mi lamien lonco, de mi autoridad, de que su lucha es digna y que no lo está haciendo por él ni por mí, sino que lo está haciendo por el pueblo. Entonces eso hace que ese dolor se disuelva y uno junte más de buen para seguir luchando. Feley, qué mujer. Sí, realmente quedamos muy emocionantes sus palabras, Namuel. Así que bueno, desde acá le mandamos mucha fuerza para, no solo como madre, y muy agradecidos todos como parte de este pueblo, porque realmente es una lucha que hoy por hoy se está viendo y nos da fuerza a todos sus palabras, como usted como madre, y la fuerza que tiene el lonco para poder continuar. Así que bueno, le agradecemos mucho la comunicación y vamos a estar dentro de un tiempo no muy lejano comunicándonos de nuevo, si a usted le parece, para poder continuar informando. Sí, también espero estar un poco mejor de la garganta porque estoy bastante mal, pero no hay problema, cuando ustedes quieran llamar y que conversemos, acá estoy. Por algo soy la mamá del lonco y un poco cara visible en esta lucha, y que me tocó de poder entenderla así muy apresuradamente, pero la llevo adelante. O sea, el Nehuen está ahí, la fuerza está ahí, porque si yo caigo, yo sé que va a caer mi gente también. Entonces no tenemos que caer, tenemos que tener más Nehuen para seguir reclamando, exigiendo nuestros derechos, seguir haciéndonos escuchar como mapuche, y que nos respeten, nos devuelvan la dignidad, para poder seguir siendo mapuche y poder seguir defendiendo esta mapu que es más que nuestra madre, es nuestra hermana, nuestra vida. Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Lamuel. La despedimos. Muchas gracias entonces. Y libertad al lonco Huaychafe Francisco Facundo Iguala, y aparición con vida de Santiago Maldonado, que tenemos que seguir gritando hasta que la gendarmería, Bullrich y este gobierno nos devuelvan a Santiago. Feliz. Toca ya. Tome manión.